La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Son las 8 en punto de la mañana de este martes 31 de enero. Tras una noche muy fría con heladas en pedanías como Pusol, Algoda y Matola, donde las temperaturas han bajado, han sido negativas, menos 2 grados, hoy volvemos a tener cielos despejados y temperaturas diurnas en ligero ascenso. Alcanzaremos una máxima de 16 grados. Ahora tenemos, según el termómetro de Teleelch, 7,3 grados de temperatura. Terminamos el mes, el primero del año, en el que ha comenzado la cuenta atrás para el final del trasvase Tajo Segura. Se aprobó en Consejo de Ministros, lo que ahora defenderán los agricultores del Levante en los juzgados y con los apoyos de los partidos políticos, pero lamentablemente sin capacidad de llegar a acuerdos en un año electoral. Al menos es lo que vimos ayer en el Pleno del Ayuntamiento, a un PP empeñado en sacar rédito electoral de un gobierno que ha castigado al Camp d'Elche con la decisión de recortar el trasvase y de un PSOE local que reconoce lo lesivo de lo aprobado por el gobierno de Sánchez, pero sin interés de reprobar a los dirigentes políticos. Además, hoy les contaremos que los placeros del mercado provisional han alzado la voz y han reprochado al equipo de gobierno que les haya excluido en el proyecto para convertir el viejo mercado central en un centro gastronómico y de ocio. Se sienten, dicen, utilizados como moneda de cambio político y reivindican una mesa redonda real y participativa para exponer sus propuestas. Con la abstención de la oposición en bloque, ayer el equipo de gobierno, PSOE y Compromís, aprobó en la sesión plenaria la modificación puntual del plan general para desbloquear la fachada de Rigos El Progreso, que se va a quedar donde está, en medio de la calle. Y el Pleno aprobó reclamar al Ministerio un plan integral para mejorar la línea del tren de cercanías a su paso por Elche. Por otro lado, el equipo de gobierno va a adelantar la inauguración de la calle Olegario do Marco Seller para este viernes a las 5 de la tarde. Y la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Museo Nacional del Prado están desarrollando un estudio pionero y original para conocer en qué nos fijamos cuando miramos un cuadro. Y por último, en lo que es crónica deportiva, la plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve hoy a los entrenamientos para preparar el partido que disputará este sábado en casa, aquí en el Estadio Martínez Valero, frente al Villarreal. Solo Pablo Machín, el entrenador, no le queda otra, no se rinde y piensa que se pueden intentar mejorar los resultados en la segunda vuelta de la temporada. Hoy además se cierra el mercado de invierno de los fichajes, en el que se barajan, pues, quién entra y quién sale. Es lo que nos está contando Paco Gómez en su crónica deportiva. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmari Alonso, el programa que madruga contigo. Cuando pasan 4 minutos de las 8 de la mañana, comenzamos el repaso informativo, diciéndoles que el alcalde Carlos González anunció ayer que el ayuntamiento va a emprender acciones legales, se va a sumar al Consell, al gobierno valenciano, en esas acciones legales que se van a emprender para defender el trasvase Tajo Segura. Según González, es motor de creación esta infraestructura, creación de empleo y riqueza, y es clave para el futuro de muchas familias. Por eso se van a volcar en defenderlo.

Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. Tía Marta, llevo una hora esperándote, te he llamado 50 veces, no me contestas. ¿Y ahora vas y subes un story probándote gafas en el centro? ¿En serio? No serán perfectas, pero son tus amigas. Y todas tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta condiciones en seat.es y estrénalo ya. Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. 101.4 Teleelch Radio Marca. 4 minutos para llegar a las 8:30. Paco Gómez, muy buenos días. Hola, Ros, buenos días. Para Bragarnic aún quedan horas para fichar y para despedir a los jugadores. Hoy es el último día de los fichajes. Sí, y vuelve a demostrarse que los humanos, o muchos humanos, pues tropiezan 2 y hasta 3 y 4 veces en la misma piedra. Y bueno, pues en este mercado invernal, que el entrenador Pablo Machín, el día de su presentación, le pedía fichajes inmediatos, pues faltan 2 o 3 y estamos a último día. Y bueno, pues mucha gente se pregunta ya para qué van a venir. Bueno, pues todo lo que sea mejorar la plantilla para terminar la temporada dignamente y para la próxima empezarla fuertes, pues bienvenido sea, ¿no? Pero es cierto que es una decepción el ver cómo el propietario, que todavía no ha vuelto a tierras ilicitanas, pues todavía no ha movido ficha, faltando como falta un central, un centrocampista y ahora un delantero por la marcha de Roger Martí. Bueno, pues estaremos pendientes durante toda la jornada de hoy porque se presume que habrá movimientos, hay 2 fichas libres, lo normal es ocupar esas 2 fichas libres con un defensa central y con un centrocampista, incluso dar una baja al menos para firmar un delantero y esa baja podría salir de los contratos de cesión, romper la cesión de Domingo Esquina, de Alex Collado, de Paul Lirola, que son los que más opciones tienen de abandonar la entidad blanquiverde. Bien, pues así estamos. Veremos mañana cómo se cierra. Finalmente es a las 12 de esta noche el mercado invernal de fichajes. Y de Pablo Machín hemos tenido en tu crónica pues declaraciones en las que es su papel. Sí, bueno. Él debe creer en mejorar los resultados. Evidentemente él no puede ni mucho menos tirar la toalla porque además todavía queda toda la segunda vuelta del campeonato. Él se está jugando también su prestigio, los futbolistas se están jugando el suyo, que ya bastante bajo está, y verdaderamente, bueno, pues quedan todavía muchos puntos. Lo que pasa es que lo de pensar en que el Elche pueda conseguir la permanencia es algo más que una hazaña, ¿no? Teniendo en cuenta que aun poniéndole ahora mismo te regalan 10 puntos y seguirías colista. Claro. O sea, es tremendo, ¿no? El socavón en el que se ha metido el conjunto franjiverde. Bueno, pues empieza la primera vuelta este próximo sábado a las 4:15 contra el Villarreal. Ahora le viene un calendario durísimo porque vienen... Lo tenemos ya, ¿no? Fijado, lo estabas diciendo en la crónica, ya tenemos hora y días de los partidos de febrero. Contra el... No, de febrero tenemos hasta el día del Real Madrid. Ah, vale, hasta el 15, ¿no? Hasta el 15 porque es el fin de semana, este es el Elche-Villarreal, primer partido de la segunda vuelta. Y el segundo partido de la segunda vuelta sería el Elche-Real Madrid. Ese fin de semana no se jugará porque el Madrid está inmerso en el Mundial de Clubes y se jugará finalmente el miércoles 15 de febrero a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. El Elche rendirá visita al Santiago Bernabéu. Por eso digo que son, para empezar, el aperitivo de la segunda vuelta dos durísimos rivales que están, bueno, pues luchando por uno por la Liga y el otro por puestos europeos, como es el Villarreal. Para el partido frente al submarino amarillo, el técnico perderá a Pedro Vigas, que fue sancionado con la roja directa en el último partido contra el Sevilla. Y bueno, pues veremos si puede recuperar alguno de los jugadores pues que no han estado en las últimas semanas. Bueno, vamos a ver si da con la fórmula en casa, en el Estadio Martínez Valero Machín, porque también es cierto que yo creo que si el equipo es capaz de ganar el primer partido, pues se liberaría, ¿no? Y eso podría suponer, bueno, otra racha distinta donde pueda empezar a enlazar alguna victoria, a sumar puntos y por lo menos, como decíamos, hacer una segunda vuelta en la que la afición blanquiverde pues se ilusione en algo, ¿no?, en este año del centenario. Así que, bueno, pues hoy la plantilla vuelve a las 10:30 los entrenamientos para preparar ese choque contra el Villarreal y tendremos la atención puesta en el mercado que se cierra esta noche. Pues muchas gracias, Paco. A ti, Ros. Estaremos pendientes, por tanto, hoy en Elche, en punta de la vuelta de los entrenamientos, a ver quién ha vuelto o quién se sí, porque supongo que de los que hay de baja se reincorporarán. Vamos a ver si Domingo Esquina pudiera empezar a reincorporarse. Veremos Tete Morente, que el pasado jueves sufrió una fractura en el dedo del pie. Y eso normalmente son meses, decía el técnico que no, que va a poder entrenar, ya me cuesta creerlo, pero bueno, si se le pone ahí una especie de apósito, pues Tete Morente podría recuperarse. Bueno, Alex Collado está fuera de combate y además sigue en Barcelona. John Chetaú ya se espera que para dentro una o dos semanas pudiera empezar ya a ser uno más. Bueno, estaremos pendientes de la enfermería. Muy bien, pues muchas gracias, a ti, Paco. Ros. Nosotros también estaremos pendientes de las informaciones deportivas que llegarán en los boletines informativos y en tu programa a partir de la 1:20, Elche en punta. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros continuamos y lo hacemos con la previsión del tiempo con Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, el anticiclón nos va a seguir dejando noches frías y tardes con temperaturas agradables, y es que durante esta madrugada ha bajado y mucho la temperatura en el sur del Camp d'Elx, mientras que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelx, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 6 grados. En pedanías como Pusol, Algoda o Matola se han registrado valores por debajo de los menos 2 grados. Hemos tenido heladas muy localizadas en esas pedanías. Para hoy se espera una jornada estable, marcada por el predominio de cielos despejados, viento en calma primeras horas de componente oeste, después flojo y ya por la tarde va a girar a componente marítima, rachas en torno a los 15-20 km por hora. Con el avance de una masa de aire relativamente más templada con respecto a lo que hemos tenido en jornadas anteriores, hoy va a subir un poco la temperatura, máximas en torno a los 16 grados. Mañana miércoles, más de lo mismo, cielos prácticamente despejados, con alguna nube aislada, viento en calma por la mañana, por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, temperaturas a la baja máximas próximas a los 14-15 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 5 grados y en el sur del Camp d'Elx, especialmente en las pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo, de nuevo alcanzaremos valores negativos. Jueves, viernes, sábado, domingo, ambiente soleado con alguna nube, sobre todo de tipo alto, viento flojo de componente marítima, temperaturas diurnas relativamente agradables, por encima de los 15-16 grados, pero con noches frías. El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas? Puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Cuando pasan 4 minutos de las 8:30, es momento de escuchar el consejo de iWest Elche. En iWest Elche queremos estar cerca de ti. Ahora dispones de acceso a tu contrato en el área de clientes de nuestra web iWestelche.com.

Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. 101.4 Teleelch Radio Marca. Pues después de conocer cómo se circula en Elche, vamos a asomarnos a esa ventana que abrimos para conocer las portadas de los principales diarios nacionales. Hoy las discrepancias del Gobierno por la reforma de la ley del solo sí es sí acapara todas las portadas. En El País abren con la reforma del solo sí es sí, abre una fisura en la coalición. El PSOE dispuesto a tramitar la iniciativa sin acuerdo con Unidas Podemos. Igualdad acepta elevar las penas, pero rechaza la propuesta de justicia. ABC también aborda este asunto en portada a todo color, con la ministra de Igualdad, Irene Montero, diciendo que Sánchez remienda el sí es sí tras beneficiar a 300 agresores. El PSOE presentará una proposición de ley para endurecer las penas y frenar el desgaste electoral al fracasar las negociaciones con Irene Montero. El Mundo recoge esta noticia con el siguiente titular: Sánchez cambia sin Montero la ley tras favorecer a 338 agresores, señala la ministra por las excarcelaciones al anunciar una reforma de inmediato sin contar con ella. La modificación no frenará las revisiones, pero sí va a impedir rebajas en nuevas condenas. También la ley del aborto aparece en las portadas de los diarios nacionales. La ponencia del aborto del Tribunal Constitucional avala la ley de plazos, pero pide informar mejor a las mujeres. Y en el diario La Razón, esta noticia dice que el Constitucional avala el sistema de plazos de la ley del aborto. Y en cuanto a la ley del sí es sí, La Razón dice que activa esta ley, esta reforma, la pinza Sánchez Díaz contra Iglesias. El diario El País, además, en portada nos trae la fotografía del desalojo masivo que se ha llevado a cabo de chabolistas en Almería. Y en cuanto a la guerra en Ucrania, El País nos dice que el ejército pues continúa a la espera de recibir los carros de combate. Y en cuanto a, también recoge en portada El País otra noticia, y es que el ejército colombiano hostigó a agricultores y periodistas y cometió 3 asesinatos. Represión sangrienta para erradicar la coca en ese país. Otra de las noticias que recoge, por ejemplo, el diario El Mundo es la inflación, que sorprende al alza y desata el nerviosismo en la deuda. El IPC sube un 5,8%. Y La Razón también trae en portada fotografías del líder del Partido Popular, Feijóo, ayer en el Comité Ejecutivo. Es inaceptable, lo entrecomillan, que el Gobierno siga radiando sus discrepancias. Feijóo lamenta que el Ejecutivo continúe dividido en un tema que causa tanto bochorno a la sociedad y tanto dolor a las víctimas. Bien, pues son algunas de las portadas, de los titulares para este día, martes 31 de enero.